uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Terraplén, primer tema del nuevo disco de Fútbol. Ajá. Fabio, intitulado Fabio. Estamos acá con Fede Terranueva, bienvenido. Bueno, gracias. Bienvenido. Nuevamente acá. ¿Qué es el disco de un solista que se llama Fútbol? ¿O de Fabio, el solista? No. El nuevo disco de Fútbol que se intitula Fabio. Justo que volvió el fútbol. ¿Volvió el fútbol? ¿Volvió el fútbol? Volvió el fútbol. Hoy. ¿Cómo andás? Todo bien. Bien. Gracias por invitar nuevamente. Muy bien. Había quedado pendiente una escucha, vino el amigo Bambarini el año pasado a traer el adelanto. Claro, y ese ciclo que hicieron tan lindo en San Telmo, ¿no? En el sitio Plasma. Ya se montó. Sí, pero bueno. Ya pasó de todo. ¿En el mes qué pasó? Y un montón de cosas. A ver, ¿qué pasó con Fútbol, por ejemplo, en el medio? En el medio, bueno, salió el disco, tocamos en el Conex, tocamos en el Seto. Bien. Nos fuimos a vacaciones. ¿Qué fuiste a hacer vos? Porque sabemos que el Gamba se fue a caminar por Machu Picchu. ¿Vos qué hiciste? No, yo en realidad estoy tocando con un grupo chileno y estuve yendo. Fui 3 veces a Chile. No me digas. Medio vacaciones, medio tocar. O sea, una vez fui con mi mujer y las otras fui a tocar. Y... ¿Qué grupo? Un grupo de boleros que allá es muy famoso. Y... ¿Bolitos? ¿El bloque depresivo? El bloque depresivo. ¡Wow! ¿Cómo se llama? El bloque depresivo. Bloque depresivo. El bloque depresivo. No, qué autocrítica, ¿eh? No. Bueno. ¿Qué? ¿Estás tocando con ellos que en calidad de qué? De colado y me aceptaron como uno más y cada vez que tocan me llaman, así que estuve yendo. ¿Y te viajas para allá? Sí. Qué y ahora grabé en el disco que va a salir, espero pronto, y grabé en el disco. O sea, es el... El tipo que canta es Macha, que allá es como una celebridad. Y tiene un estudio en la casa, yo siempre voy y me hospedo en la casa y nos quedamos grabando y tiene como 40 temas que grabó, que no sé qué va a hacer, y me los manda así, escuchar lo que grabamos. Ajá, qué bueno. Sí, un copado. ¿Y hacen serenatas? Mirá, Digo, para el sanguchito. Es otro concepto de música que nosotros... a mí me cambió un poco la cabeza. Es son, bueno. son muy buenos. Y bueno. Pero es más de escenario de Niceto y de ese tipo de cosas. ¿Dónde tocan? ¿Acá? ¿Buenos Aires? ¿O en Chile? No, acá en Buenos Aires tocan en el Margarita, que yo toqué en Margarita de Ciru, toqué bien. Con ellos. Antes había tocado con ellos en el CAF, que vinieron y tocan en el CAF. Ah, bien, ok. Creo que el otro año. Y ahora, no, y allá tocan en lugares. Tocamos en el Teatro de Valparaíso, que son 1.800 butacas, claro. Y quedaron 5.000 personas afuera. Ah, bueno. ¿Perdón? Sí. No, allá oh, es... ¡Wow! No, el cantante de otra banda también. Claro, es el claro, Trujillo. Chico Trujillo. Chico Trujillo. Ah, bueno, está bien. Hay está todo bueno. Mundo, hablando de la plana no. mayor de Chile. Hay todo plana un mundo mayor. De música, la verdad, en Chile que yo no conocía y que... Bueno, que los argentinos no conocíamos y que es increíble. Sí. Que conocemos la música de Uruguay, la de Bolivia, la de Paraguay, la de Brasil y no conocemos la de Chile, que claro. Es genial. Y hay salvo música. Que vengan los Jaivas o... Claro, conocemos los Jaivas, la Ley, Floripondio. Bueno, Floripondio es del mismo. Ah, ¿es del mismo? El Mancho, sí. Ah, tengo un par de discos de ellos. Sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, bueno ahí linkeamos, ¿no? Está bueno, está bueno. Está bueno ahí. Sí, igual me voy de vacaciones después, así que... Ya después, tengo... sí, a Chile. No. Bien. A donde sí, sea. Sí, a donde sea. Qué bueno. Bueno, estuvieron activos, pues estuvo el Festipés. Sí, tuvimos el Festipés, estuvo muy bueno, nos recagamos de calor, pero estuvo muy ¿en dónde? Bueno. En el Conex. En el Conex, en el patio, Conex. Mucho calor, ¿no? Sí, un fin de semana de mucho calor. Sí, pero muy lindo igual, estuvo bueno. Después tocamos con los Espíritus en Niceto, que estuvo genial también. Sí, sorteamos algunas entradas, parece. Ah, mira. Ah, mira vos. Y estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno, muy bueno. ¿En qué sentido, qué se diferencia un show bueno o uno malo, en tu percepción, por lo menos? De esa vivencia. No, cuando te vas a acostar, si te acostás con una sonrisa es que estuvo bueno. Si te acostás con bronca es que algo pasó, ¿no? Claro, claro. Pero no más que eso. Pero no, viene saliendo todo muy bien. Hicimos un video que estuvo muy bueno, que participaron todos nuestros amigos. O parte de nuestros amigos. ¿Hombre Topo? ¿Se hizo finalmente? Sí, Hombre sí, Topo. Sí, qué bueno. Hombre Topo y estuvo bueno. Ay, a ver si está... Empieza el video y aparece Aranowski, claro, el amigo Aranowski. Aranowski era el primero que íbamos a llamarse. Y le bueno, pedimos a todos los amigos, va, qué sé yo, fue como en noviembre o en diciembre, armamos el celu y dijimos, bueno, llamemos a todos los que tenemos contacto y digamos, hagan un video de Hombre Topo y mándenos con el celu. Nos mandaron un montón de material, el enero lo editamos y en febrero salió. Fue todo así muy rápido. Ajá. Porque nuestra onda ahora es hacer videos que cuesten $0. Claro. Y ya van a salir otros. Muy bien. Muy bueno. Con esa temática. Está muy bien. Al fin se avivaron. Sí. Y bueno, la verdad que muchos se recoparon, otros no se coparon, otros no hicieron a tiempo, no sé, cada uno sí. Tendrá su ¿cómo pongo acá en YouTube? Hombre Topo. Hombre Topo. Sí, pon el tema. Escuchemos Hombre Topo, ¿no? Me parece que amerita. Y al mismo tiempo nosotros lo vemos acá en YouTube. Claro, Hombre Topo en Costa Rica, no. Hombre Topo en Los Simpsons. Y no. Hombre Topo Bart. Y no. Hombre Topo Fútbol. Coraje, el perro cobarde. No. Y no. ¿Qué fútbol? Va a ser? Y sí. Fútbol. Hombre Topo. Vale. Vamos a escucharlo. Pare de sufrir. Tremendo. Sí, hay una película de un hombre topo, ¿no? Que está buenísima. Hombre topo, sí. No, no había una nacional. No, es la de... Sí, hombre... No, topos está. El topo no es el de Topos se llama. El topo de Jodorowsky. Topos, está topo de Jodorowsky. No, pero el hombre topo en realidad es una mujer que camina por las calles del centro, por Plaza San Martín, que tiene toda una rasta gigante en el pelo que se le hizo de mugre. Sí. Que Tiago siempre la ve, o Gamba, no sé quién de los dos, porque todas las historias son entre Gamba y Tiago. Y las letras, ¿viste? Y uno de los dos le dijo, tenés que hacerle una historia al hombre topo ese, que es una mujer. Y ahí salió. Y ahí salió, sí. Baja por Alem, no va a trabajar. Sí, no va a trabajar y todas esas cosas. Sí, claro. Bien. Bueno, tenemos el nuevo disco de Fútbol, Fabio, que tiene en la tapa un Fabio de pelo cortito. Futurista. Futurista, ponele un Mad Max. Un futurista ochentero, un Mad Max, este... Un futurista... Un Terminator, un Fabio Terminator, sí, también. Y... Es el Fabio de Armas Tomar. De Armas Tomar. Bueno, me gustaría que nos cuenten por qué Fabio. ¿Viste, porque... ¿viste cuando Babasónico saca Miami? Sí. Y Dividido es la era de la boludez. Que sí. Describen como el momento en el que viven. Ajá. Este, como que ahora está de moda decir que hay que despolitizar y que la militancia no va, entonces nosotros dijimos al contrario. Imagínate que Leonardo Fabio, que fue uno de los argentinos más grosos que tuvimos, era alto militante. Claro. Entonces es como la contrapartida, ¿no? Ajá. Y eligieron ahí con... Por eso es un homenaje al Fabio militante, ¿no? Militante y a una actitud. Claro, ¿no? una postura en el escenario de Seiza, ponele. Ponele, no somos, no es partidario, es como... Sí, sí. ¿Cómo me vas a decir que no hay que... Claro. No, y no hay que tomar partidos y... En la contratapa hay como un escudo... Es el escudo de la Confederación Gaucha. Bien. Ajá. Ese sí es futurista, es cuando cae la bomba nuclear y explota Argentina, entonces los gauchos se agrupan y hacen el nuevo escudo de la Confederación Gaucha. ¿Ese en qué libro? No, bueno... En el imaginario, futbolero. En próxima ficción. ¿Hay algún tema en este disco que hable de eso? El fuerte. El fuerte. Uh-huh. El fuerte. Podemos escuchar, ¿no? Un poquito, que es el tema 5. ¿5 o 10? 5. 5. El fuerte. Está mareando, ¿eh? A ver. Están las campanas marcando, las tropas reunidas en formación, copiando el fuerte bracado. El cielo mostrando su resplandor, la orden están esperando, la lucha con mucha tensión. Van por la ladera apuntando, peleando, luchando la liberación. Que vuelen los bochos, que suene el clarín, garras al fuego templadas, espada afilada y tierra en maíz. Lo planeado, los hombres invocan a vuestro Dios, avanza por campo ladeado, atento y diestro el escuadrón, paisanos que se van sumando, el Zaino, el Pardo y Zenón, sendero indica el vaquiano, boleando y soñando la emancipación. Que vuelen los pochos, que suene el clarín, fuego templadas, espada afilada y tierno el país. Exactamente, Chavio. El escudo de la Confederación Gaucha se formó después de la guerra nuclear argentina, loco. Porque puso. Ahí estamos, claro, estamos escuchando eso. La explicación final del realizador, ¿no? Del arte, que Dante, ¿no? Llamado Dante. Sí, sí. Este, que, bueno, sí, el escudo se formó luego del debacle nuclear. Sí, sí. Bueno, interesante historia para ver cómo sigue, ¿no? Y probablemente después tengamos que hacer la película. Claro. Así que vamos a ver cómo sigue. Bueno. La verdad que entre todos pensamos un regalo para el invitado de hoy. Es cierto. Nos debanamos los sesos. Tremendo fue. Y nos quedaron menos sesos. Una búsqueda intensiva. Hicimos una búsqueda intensiva de cómo con 30 pesos poder homenajear al invitado de turno. Y encontramos algo y queremos regalártelo para vos y para... Tus compañeros. Sí. Tus compañeros. Un promedio de 10 pesos por... 10 pesos por cada ponele. Por integrante. Pero la intención es lo que vale. No, sin duda. No, por supuesto. Entonces acá tenés un regalo que te hace la parte de atrás. ¿Lo puedo abrir o lo tengo? Sí, abrilo a cámara, por favor. Estamos filmando todo así cuando te saquen. A los muy escuchas, bien. Por favor. ¿Lo conocías? No. Ah, no, pero es que lo quiero acercar un poquito, paneo de cerca. ¿Pero lo puedo comer o lo tengo que dejar en la sala? Describa el presente a los señores escuchas, son los oyentes. Famosos fideos surtidos de sémola con vegetales fútbol. Claro, que cada video tiene una forma de, sí. O de camiseta, pelota, cancha de fútbol. Sí, muy bueno. Aporta energía, que es una aporta cosa energía. Importante hay, para... Hay también, ¿cómo es? Zapatos. ¿Sí? Botines, hay botines por ahí. Muy bien. Qué bien. Que sí, parece otra cosa, pero no, hay botines. No, botines. Cancha de fútbol también hay por ahí, dando vuelta. ¿Son para comer o son sí, para...? Sí, sí. Para comer. Son comestibles. 5 minutos de cocción. Ahí, mira, cancha de fútbol. Son bueno. Geniales. Hay de todo. Está la cancha. Todo lo que no está es el sueldo de los trabajadores futbolistas. Pero yo bueno, creo eso que... están negociándolo ahora. Con esto, si vos decidís hacer videos baratos... Con esto se puede hacer. Andá ¿no? pensando un video con estos fideos. Es que el imaginario argentino no tiene límite. Lo atamos con el alambre, dijo Copani. Sí. Yo creo que amerita una comida. Con pastas pasta y vino. Pasta y fútbol. Pastas pero y vino, como te decía. Previa un pasta y fútbol. Con esto comen dos, ¿eh? Con lo gordo que está gambeteado, nos quedamos cortos. Te dije que traigas dos. Y bueno, después te paso la dirección. Bueno. Te quería consultar cómo fue el laburo con Tito Fargo. Bien, bien. Segunda vez, pero en otra banda. Primera con fútbol. Bien, claro. Y bien, trabajó, hizo su lo que tenía que hacer y después lo borramos todo y lo hicimos vuelta. Ah, bueno. Bueno, pero sentó las bases para hacer de vuelta. Sí, está bien. No, me ayudó a darme cuenta de lo que no tenía que hacer. Muy bien. Pero bueno, esas cosas terminan funcionando, para bien o para mal, ¿no? Sí, no sé para quién de los dos terminó funcionando, pero sí. ¿Hubo que pagarle igual? Claro. Sí. No. Perdón. Por supuesto. Pero, ¿realmente fue desde cero el volver a hacerlo o generaron ahí unas bases? Algo me dijo el sonido de guitarra, que estaba muy conforme el gamba con un poco... No, de... lo único que quedó de lo que hizo es el sonido de la bata, digamos. Bien. Que eso realmente suena muy bien, la batería realmente hizo algo. Bien. Claro. Y no, después tuvimos... Lo que pasa es que él es guitarrista y no tienen guitarra ustedes. Bueno, ¿qué estaban pensando? La guitarra abajo del gamba ya, no, son... La verdad que... Chocaron. No, hay un choque de interés cuando uno no le pones lo que... Si hay una parte de las dos. Sí. Está hiper comprometida, hiper interesada. Y una de las partes está como, bueno, tengo que hacer mil cosas. Claro. No era el momento. Nunca se llega a un buen puerto. Y nada. Nada, sí... Si querés, después te lo paso, el que hizo él. Estaría bueno. Después un remix. Hagamos un programa con eso. No está mal para tener una comparativa. Pero bueno, el resultado final, después de todo el periplo, feliz. ¿Cómo están ustedes con el disco? Sí, muy contento. A ese nivel, sí, estamos contentos. Pero bueno, fue más largo de lo que esperábamos. Claro. A mí hay una de las canciones que más me gusta de fútbol, que acá está nuevamente grabada, o sea, reversionada, uh-huh. Que su edición primera fue en el Compipulenta número 2, creo que claro. Es La Razón a Voluntad, que es el sí. Tema número 4, que me parece que estaría bueno escuchar esto, ver cómo quedó vale. En esta nueva versión. La subimos un tono. Ah, bien. ¿Temas vocales? Sí, más o menos. o parque para hacemos, que tenga más. Nos hacemos todo medio no, a los tumbos, pero sí, quedaba mejor en la viola y como que Thiago en un momento se pensó que era Castrati. Claro. Empezó a cantar muy agudo, ¿viste? Entonces empezamos a subir todos los temas. Después escuchamos lo que grababa y era un desastre y empezamos a bajar. Y en el un promedio de lo que se claro. bajó quedó un tono más arriba. Muy bien, muy bien. ¿Y bueno. quedó Castrati o volvió? No, no, aparte, con los años cada vez canta más grave, al claro. revés, ¿viste? Sí, sí, es así, es así, es así. Bueno, así que, pero si les buena, parece... Quedó, tiene tiempo lenta. Escuchemos claro, este tema de La Razón o Voluntad, es el nombre del tema del disco nuevo de Fútbol, bueno. Fabio. Pestilencia, esclavo del terror, esperando la sentencia, soportando del azufre el hedor. Joven huí de mi casa, panorama poco alentador, durmiendo en la calle, lamentando diariamente el error. Un día termina aprendiendo que vivía en la oscuridad, la mentira sostenía, inventando para mí la realidad. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón a voluntad. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón a voluntad. No me quejo y lo sostengo, podría haber sido peor, en la boca del subte va gritando el precario emprendedor. Trabajo duro parejo, atento cual cazador, ofreciendo los diarios día a día, voy buscando un buen postor. Estoy consiguiendo monedas para un sándwich comprar, termino y voy corriendo con los chicos de la cuadra a ranchear. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón a voluntad. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón a voluntad. Tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón a voluntad. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón a voluntad. Bueno, che, que vino al repalo este sí. disco. Sí. ¿No este tiene es... una baladita, un tema de amor? Sí, tiene el último. Ese. ¿El último? Ah, bueno, después lo ponemos. Después lo vamos a poner. Después lo ponemos. Bueno, amigo, me voy despidiendo. Tengo bueno. que ir a recorrer la ciudad. ¿Cuándo toca compra? Fútbol? 24 en el Emergente. Vamos a hacer... ¿24 de marzo? Sí. ¿Qué día, después ¿eh? De la marcha. Pimba. Después de la bien. Marcha, ¿qué? A las 12. A las 12 de la noche. El 25 tocan. No confundamos. Claro. Digamos a la gente. Ay, Fly es, Rosa, me encanta. 23:59. Fútbol, Gualicho y Argentina. Así que se juntan la tienda. Pará. ¿A qué hora toca Argentina? Primero. Seguro, primero. Gualicho, Turbio. Después. Gualicho. No sé, vamos a ver ahí. Sí. Claro, porque es el mismo cantante que va a quedar hecho mierda. Claro, estaba ese, claro. ese tema. El asunto era ese. Bien. Porque de última yo me pongo paso del bajo al violín, me pongo un sombrero y está todo bien. Claro. Pero el que canta es como cante dos veces, ¿no? No, y aparte, como canta el loco. Recordemos que Juanjo, cantante de Argentina, también es cantante de Gualicho Turbio, claro. Y Fede es bajista de Argentina y violinista de fútbol. Entonces claro. Acá se arma una múltiple. Sí, sí. Vamos a ver. Un lindo combinado. Pero bueno, por suerte, por primera vez juntos, así que va a estar buenísimo. No, genial, aparte de Gualicho Turbio, una re banda, tiene un disco nuevo que es genial. Sí. Genial. Bueno. Que hicieron el emergente una escucha solamente, ni lo tocaron. ¿Ah, sí? ¿Vos decís? Sí, sí. Ah, bien. Sí, claro, es el Margarín. Claro, sí. Claro, por supuesto. No, sí, maestro. Así que, bueno. Total. No Seso Records. No Seso Records. Me saco el sombrero, que no tengo por ser un Seso Records. Es así. Me saco el pongo, bueno. Me saco el seso. Estamos como para ir retirándonos. Fede, gracias por venir. Gracias por invitar. Tenemos el disco finalmente, que era una cosa que estábamos esperando. Así tenemos el disco, él se lleva su regalito. Se lleva su regalo. Compró unos cuantos libritos. Así que bueno. ¿Esto es para los tres o me lo puedo quedar yo? Mira, manejate. Piensa en un videoclip. Y listo, ya está. Tipo cayendo en la olla. A ver, ¿qué tema por ahí con Fideo puede ser? Un tema con Fideos. Sí, ¿cuál no sé. Podría ser? Sangre y vino. Sangre y vino. Sangre y vino. Con una salsa. Sangre, pasta y vino. La balada. Claro, con una salsa bien de tomate. Bien de tomate, bien sangrienta. Ojo. Sangre y vino es un asado. Bueno, hacemos asado. Hacemos asado. Listo. Guarda los videos. Bueno, okay. Vamos a estar recordando la próxima fecha, entonces, el 24 de marzo. 23 horas. Entonces estaría bueno horas. También pedirle después unas entradas para regalar la radio. Ah, y hacerles el totalmente. Jueves anterior un poco de ahí de apoyo. Seguro. Muy bien. Y yo bueno, voy a festejar seguro. Mi cumpleaños ahí. Rato, ¿sí? A tomar unas birras ahí. Claro. No sabía, pero bueno. El 24. El 24, sí. Bien. Qué bien. Bueno, nos vamos. Bueno, chicos, nos vamos. A la tarde. Los en la costa que se empiezan a poblar. Abre el polirrubro en temporada estival. No soy más. No soy más. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.